también de estrellas, y vos el año pasado también tuviste un agasajo. Sí, yo también fui agasajada por la lucha de padres de víctimas de tránsito. Yo soy la abogada Belén, así que bueno, hoy por hoy estoy con un grupo de estrellas que estamos luchando para ver si llegamos a que esto se haga justicia y que realmente tomen conciencia que el vehículo es un arma. Exactamente. Y además con mucha actividad, que también la vamos a... Mucha actividad que estuvimos haciendo estos días atrás, así que... Sí, yo estuve pispeando que estuvieron haciendo. Sí, sí. Tuvimos también una actividad del Día del Peatón. ¿Sí? Y también tenemos la presencia de Noemí Bascur, de Fundación Manos que Ayudan, una fundación que tiene muchos años de trabajo, mucha historia y mucho peso en todo lo que hacen. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes a toda la audiencia. Y sí, es verdad, hace 17 años que estamos trabajando por la sociedad más desprotegida dentro de las provincias de Río Negro y Neuquén, y también tenemos un alcance en el impenetrable del Chaco. Bien, y también la presencia de Boli Pérez. Buenas tardes, Boli, gracias por estar. De Little Children, John con mi inglés y ramalo, así que no sé si también he dicho Children, no sé cómo es. Pero gracias por estar, Boli. Muchas gracias a ustedes por, bueno. También con mucho trabajo ustedes, sobre todo con el tema de los chicos que se pierden, que desaparecen. Sí, siempre hay alguno. Y en este momento en el país son 136 los que todavía no, los que estamos buscando, 136, que no es poca cosa. Y adultos, 131. Bien, bueno, ya vamos a seguir comentando sobre las actividades que ustedes realizan y cómo se viene el trabajo de este año 2013, que la mayoría ya comenzó el año, lo que pasa es que nosotros éramos los que no habíamos comenzado, Cris. Pero también quiero destacar la presencia de Marcela, de la Escuelita Solidaria. Marcela, gracias por estar, está con nosotros en el estudio. Mi amigo Ramón Labarca, que está acompañando también. Mirta Gasola, quien es mi sobrina. Guillermo Ramírez, que en un techo junto a dos compañeros más que no recuerdo el nombre, lo debo decir, me olvidé anotarlo, pero gracias, chicos, por estar con nosotros. Son la gente de un techo, que también vamos a conversar en un momento, un bloque, tercer, cuarto bloque, vamos a conversar con ustedes algunos temitas de un techo. Y está la gente de Mujeres Solidarias y mi amigo Miguel Araya. Chicos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa para ustedes ser agasajadas? Siempre en el marco del Día de la Mujer, ¿no? Pero ¿qué significa ser agasajadas? Larguen la que quieran, ¿eh? Soy yo. Para mí ser agasajada fue muy importante, porque cuando a mí me llamó Gabriela Gómez, que yo estaba en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, me dice Sonia, por la lucha, ha sido una de las mujeres destacadas del año. Para mí fue una emoción muy grande, porque realmente yo trabajo con un grupo de mujeres. Y entonces dije, no, yo sola no. ¿Vamos todas o no? Entonces dice, bueno, vengan todas. Entonces, el reconocimiento fue para mí, a través de todo el grupo de estrellas que estamos en esto. Así que para mí fue muy importante. En mi caso, cuando me llaman, a mí ya me estoy nominada junto con Cristina, la verdad que fue un honor para nuestra fundación, y obviamente uno representa al sexo femenino dentro de la sociedad, y es una manera de trascender, pero además es personal. Dejando los egos de lado, fue muy importante dar a conocer, porque ustedes saben, los que me conocen saben que yo creé la fundación a raíz de una enfermedad oncológica que padezco ya hace más de 18 años, y que para mí la solidaridad, el ocuparme de los problemas ajenos, de gente que no conozco, que no me une ningún sentimiento hasta que empiezo a trabajar en la problemática que traen, que ya después pasamos a ser una gran familia, fue mi mejor terapia. Si yo no hubiese creado esto que se llama Manos que Ayudan, o no me hubiese insertado en alguna institución para hacer este tipo de trabajo, les puedo asegurar que no me iba como estaría hace muchos años. Y yo pasé 4 diagnósticos, y estoy media complicada en este momento, a unos días de tener una evaluación importante, pues aparentemente hay otras cositas que están pasando relacionadas a lo mismo, ¿no? Pero ustedes, que me ven, me dicen, no a mí, pero a vos no te pasa nada. Yo a la mañana me levanto y parezco Robocop. A medida que voy caminando, voy entrando en calor, me voy poniendo más derecha, hablo mejor. Pero al principio no me entiende nada nadie por los dolores que tengo. Pero si realmente no supiese que en este momento mi prioridad número uno dentro de otros problemas es Micaela Turci, y yo me quedo durmiendo hasta que esté mejor, hasta el mediodía, con tal nada me apura. De esta manera yo desafío la enfermedad, hago algo útil por la sociedad, me siento útil, ya que no puedo trabajar porque no puedo cumplir con lo que cualquier empresa privada se puede requerir. Qué interesante lo que decís, porque me hace acordar un artículo que leí el año pasado en la revista Nueva, que circula los días domingos por el diario Río Negro, no recuerdo el número de la revista, donde había un informe muy completo, aparte con escribió un especialista que decía que aquellas personas que hacen solidaridad tienen una vida más feliz, más plena. Incluso se ha comprobado que en el caso tuyo vos estás enferma y decidiste comenzar y fundar hacer una fundación. Pero aquellas personas que tienen tendencia incluso a enfermarse, como que hasta eso frena, digamos, la solidaridad. Nosotros siempre decíamos el año pasado, algunas veces cuando terminamos el programa, de que hacer solidaridad ayudaba a la salud, digamos, y nos parece que es eso muchísimo. Fátima, ¿cómo es tu caso vos? ¿Cómo tomaste esto de los agasajos? Yo sé que sos reticente en esto, pero vamos a hablar también, dale. No, yo cuando me dijeron es como que... Yo le decía, justo fue Paola a mi casa, entonces, no, yo no hace falta que nadie me reconozca, con que mis hijos estén bien, ya Dios me reconoce, todo lo pago cada día. Pero después, viéndolo así, sin... creerse lo que te dan, ¿no? Pero sí es como que es una caricia para tu alma, o decir, bueno, lo que yo hago realmente sirve para que el otro ve que sirve. No solamente dentro de nuestra casa, no hay gente que pasa y dice, hermana, qué bueno, pues, lo mejor que pudieron hacer. Entonces es como que vos te sentís bien, decís, bueno, está bien. La sociedad te mira que lo que estás haciendo está bien. Es como que también te gratifica eso, ¿no? Yo me sentí muy contenta cuando nuestro obispo fue a nuestra casa, especialmente a él a felicitarme, y él me dijo que la vida consagrada sea distinguida por la sociedad. Es realmente, se sentía muy orgulloso. Y a ellos les dije, qué lindo, ¿no?, que también la iglesia se reconozca que lo que vos haces, pues yo decía, yo no hace falta que lo conozcan. Ya Dios sabe lo que estoy haciendo, la gente que trabaja conmigo sabe, el que me conoce sabe cómo trabajo, pero bueno, realmente para mí fue como un regalo lindo del alma, y juntar ese día, estar con la gente que yo quiero, yo pienso que fue el broche de oro. Sí, a mí a veces se me cruza por la cabeza que la palabra reconocimiento suena un poco raro, ¿no?, en esto, porque parecía que tenés que ser reconocido. En realidad, a mí me gusta mucho la palabra homenaje o agasajo, o mimo. Me gusta mucho la palabra mimo, que la escuché el año pasado a Cristina Rubilar. ¿Vos, Cristina, cómo tomaste esto de estos mimos que vos decís que sí. Y ahora que lo dice Fátima, mimos al alma, ¿no? Son mimos al alma, yo los tomo como mimos. Cuando el año pasado, bueno, era la primera vez que me convocaban para un agasajo, yo decía, pero, como Fátima, pero no, ¿por qué? El por qué. Después lo reflexioné y dije, es una oportunidad para hacer visible todo este trabajo, y como decía Teresa, nosotros por ahí somos la cara visible, pero hay un montón de gente, un montón, desde mi programa, el programa que yo estoy trabajando, se asisten a un montón de entidades, y son un montón de mujeres, un montón de personas que están en esto. Y yo cuando el año pasado me dieron este reconocimiento, este agasajo, digo, qué buena oportunidad para hacer visible el trabajo del otro. Y para mí fue un mimo y una gran responsabilidad, ¿no? Porque tenés que seguir trabajando y hacer lo mejor de lo que no estabas haciendo, porque te agasajaron por algo. Pero es eso, poder mostrar, poder hacer visible la necesidad, poder que se dé la oportunidad de que se escuchen otras voces. En trabajar en red, nosotros ahora nos encontramos y casi todos somos cara conocida, porque en algún momento en este entretejido de lo que es una red, en algún punto nos encontramos, y es eso, formar una gran familia de la solidaridad. Ese es es esto, es reconocernos y saber que está, es que está el otro, que tal persona hace tal cosa, tal otra se dedica a otra y que todos nos ayudamos. Y eso es lo lindo. Chica, ¿y cuál es el punto de encuentro, la relación entre el trabajo que realizan y las reivindicaciones generales de las mujeres en nuestra sociedad? No sé si Teresa, me gustaría que por ahí empiece Teresa, que está medio calladita. Bueno, es raro que esté calladita. Cierro la otra pregunta. Incorporando a lo que decían cada una de ellas, que también en el homenaje yo sentí que se valoraba las organizaciones de la sociedad civil. Se valoraba la temática educación, en mi caso, se valoraba. Y eso me dije, bueno, de alguna manera empieza a parecer como importante. Y también sentí que muchas personas de las que trabajan en los banquitos con nosotros en la escuela se hacían presentes en estas voces que se homenajean. Y también a mi familia, porque esto yo puedo hacerlo porque en mi casa de banca, mis hijos, mi nuera, mi yerno, qué sé yo, todos están. Entonces también se los homenajea a ellos que renuncian a un papel tradicional de la mujer, a lo mejor cocinando o estando. Y bueno, y también a mi papá que tiene 90 años, que estas cosas con nociones yo le mandé especialmente todo esto y para él... Bueno, qué importante, estaba tan contento, ¿no? Entonces siento que la alegría se expande y que estos homenajes irradian y son caricias para muchos. Y esto es bueno en nuestra sociedad. ¿Cómo relaciono, paso a la siguiente, cómo relaciono con reivindicación? En medio que la palabra no querría ponerla. Reivindicación. Claro, parece que si no dicen, uy, siempre están protestando, siempre están reclamando. Ah, ¿no es así? No. Como tenemos razón, que tiene razón nos reclama, dice, y es así. Bueno, no, yo creo que tenemos, la verdad que la mujer es el pilar. Nosotros cuando trabajamos en los bancos populares y vemos la fuerza de la mujer levanta el hogar, la mujer lleva adelante, la mujer puede, la verdad que enfrenta cosas que uno dice son imposibles, y lo hacen. Entonces, tener la posibilidad a través de la organización de visibilizar eso, si alguien lo toma como reivindicación, bueno, reivindicación, pero en realidad lo que queremos es que nosotros en la organización decimos expandir fronteras de derechos, llegamos hasta acá a poder ir un poco más allá, que cada vez los derechos que no son reconocidos, como el derecho a la educación, por ejemplo, en niños, jóvenes y adultos, que es lo que nosotros más queremos llevar esa propuesta, y hay tanta gente que está quedando afuera hoy en día. Bueno, relaciono que es una posibilidad grande la organización de la sociedad civil y las redes, como decía Cristina, que trabajamos articulados y solos no se puede. No hay ninguna que seamos meritorios por nosotros mismos. Creo que es la posibilidad de articular y de solidarizarnos con otros, y Paola era una genia en eso, porque iba, llegaba, traía y todo el tiempo. Bueno, le agradezco a ella que nos hizo conocer, además. Bueno, y creo que eso es lo que la posibilidad que nos da esta presencia en nuestra organización. Los roles, los papeles de la mujer aparecen para ser presente y traer estos derechos que muchas veces se ocultan. Bueno, Calante, habíamos quedado con una segunda pregunta, ¿te parece que la reiteremos? Sí, era que queríamos saber, contarle a la audiencia entonces qué relación tiene la actividad que realizan las mujeres, la labor, ¿no?, que realizan las mujeres con la reivindicación de ustedes o de nosotras, mejor dicho, hasta la sociedad. No sé quién es la que quiere responder primero. Es increíble, parece una romería acá cómo se ha transformado en el corte, ¿no? Todas hablan. ¿Se llevan bien? Esto se soluciona como en la escuela. A ver, alumna Jaque, por favor, contésteme la pregunta. Bueno, Pérez, por favor. Le vamos a sacar la bandera a la Pérez. No, ¿qué relación hay entre la labor social que ustedes realizan con las reivindicaciones? ¿Si hay alguna relación, hay un punto de encuentro? ¿O si realmente la tarea que hacen ya es reivindicativa de lucha del papel de la mujer en la sociedad? Yo creo que... Te contesté la pregunta, Pérez. Muchas gracias, profe. No, yo creo que tiene que ver con el género, ¿no? La mujer ya de por sí es solidaria. Vos fijate que no hay abuelos de Plaza de Mayo, ni padres de Plaza de Mayo, hay madres y abuelas. En lo que a mí respecta, por ejemplo, con el tema de Missing Children, somos 30 las voluntarias. No hay voluntarios, porque el voluntario por ahí se puede llegar a aburrir. No sé si llamar que es menos solidario el hombre, no quiero hacer, digamos, una diferencia entre de género, pero creo que la mujer es fundamentalmente solidaria y bueno, ya el instinto de madre es lo que te ayuda también a ejercer este tipo de tareas, ¿no? Nosotros decíamos también por el micrófono que en realidad en el territorio, solamente haciendo un recorrido por el territorio acá en la región, no sé si me quedo corto, dice, son 90% son mujeres que hacen labor solidaria. No sé si coincidís conmigo, Cris, que me parece que estás preparada. Sí, yo creo que tiene que ver también con esto de la sensibilidad, ¿no? Por ahí las mujeres tenemos un sentido más sensible hacia el entorno, el hecho de tener que empezar atendiendo un hogar, ¿no? Administrando un hogar, estar atenta a la educación de los hijos y salir hacia hoy en día la mayoría de las jefas de los hogares son las mujeres las que están como jefas de hogares. Se ha ido revirtiendo un poco esto, ¿no? Del rol del varón como jefe de hogar, y hoy pasa la mujer a ocupar ese espacio. Y en este trabajo social, yo creo que nos nace, no lo pensamos. Vos sabés que vos hacías la pregunta y yo nunca me lo planteé como una reivindicación. Las mujeres, cierto, la mayoría de las que estamos en trabajos sociales somos mujeres, pero también es cierto que hay que reconocer, como decía Teresa, atrás nuestro tenemos nuestros hijos, varones, el que tiene pareja, la pareja, la que banca, los padres. Es como que sí, es cierto que somos las mujeres las que más estamos en este trabajo, pero también hay que reconocer que tenemos el acompañamiento de los hombres en esta tarea. ¿Será por una cuestión de género o será por una cuestión de sensibilidad? No sé por qué se da esto del trabajo solidario. En otros aspectos no. Vos fíjate que se ha tenido que pelear el cupo en los trabajos públicos, el 30%. Se tuvo que pelear y por mucho tiempo se tuvo que pelear. Y hablábamos hace un momento que en trabajos donde la mayoría son mujeres, los que representan a nivel sindical son todos hombres. Entonces todavía, si bien hay mucho espacio que hemos ganado, ¿no?, como en forma natural, pero hay mucho espacio que lo hemos tenido que pelear y que todavía tenemos que seguir peleando algunos espacios. No sé. Hay una pregunta que también íbamos a hacer, que está pero ahí de la mano con esta, que tiene que ver que en política pasa radicalmente lo contrario, ¿sí? Donde es el hombre, donde hay mayoría de hombres, y dice Cristina que en realidad se tuvo que hacer reglamentar una ley, hacer una ley para que obliguen a los partidos políticos entre sus candidatos allá 30% de mujeres candidatas, ¿sí? O sea, de los tres primeros que hay, de esos tres, uno por lo menos tiene que ser mujer. Pero no se da naturalmente eso, o sea, naturalmente, no se da en un proceso de participación donde, digamos, hay partidos que tienen más mujeres que hombres, y yo. Conozco un Neuquén que podríamos decir Libres del Sur, me parece, Libres del Sur es el partido. Ahí vi mucha participación de mujeres, ¿sí? Yo no soy del partido, pero lo quiero decir, digamos, como es, porque hay que hablar con la verdad, ¿no? Que no sé si es mucha cantidad de mujeres, ¿sí? Pero en lo político se da muy poco esto de la participación de mujeres, y hasta se tuvo que hacer una ley para que haya. ¿Usted por qué creen que se da esta situación inversa en lo político y en lo social distinto, digamos? Te miro a vos, Noemí, porque tenés una cara de contestar. No, yo me quedé enganchada con la pregunta anterior, y creo que nosotros ya, la constitución del ser humano, cuando ya se divide por sí en géneros, cada uno tiene un don. El hombre tiene el don de la fuerza. No es mi caso, te digo, yo la verdad es salgo perdiendo. A la hora de hacer fuerza, tengo que reconocer que necesito el hombre. ¿Viste? Y en el caso de la mujer tenemos el don de dar a luz, tenemos el don de sufrir el dolor, o sea, lo soportamos más que el hombre. El hombre tiene que ir al médico y si lo tienen que insertar ya tiembla, la mujer no, tenemos el don de administrar, somos unas perfectas ministras de economía. Yo creo que si una mujer administra la economía de este país, la cosa cambiaría. Porque tenemos que tener el don de multiplicar los panes, con muy poquito. Entonces ya es un don natural y más fácil de llevar a cabo, y con la herramienta que se llama ingeniería. Ingeniería de ver cómo vas a resolver una situación. Y la empatía también. Y bueno, con respecto a lo otro, yo cuando hablaban del cupo, Cristina, se me vino a la memoria en años atrás, cuando tenía una buena relación con el senador Pichetto, públicamente digo que no la tengo, a pesar de que él escribió nuestro estatuto y demás, en el 98 se quebrantó y yo soy de palabra, digo, no te saludo nunca más, no te hablo nunca más y la cumplo. Tuve la posibilidad de ver defender los hielos continentales en la Cámara de Senadores. Y recuerdo muy bien que el senador Constanzo estaba con su celular Meta, mensajito va, mensajito viene, una cosa tan delicada. Y me encantó, ya no estoy tan encantada así. Me encantó verla a la señora Cristina de Kirchner defender los hielos continentales. Y los hombres la querían hacer callar. Y ella dijo, se paró en el medio de un pasillo que había entre las bancas y dijo, momentito que estoy hablando yo. No corrió más una mosca. Obvio que esa Cristina que yo veo en ese momento no es la que veo hoy, porque si este país estuviera bien y estuviera bien administrado, nosotras no se necesitaría de nuestro trabajo. Nos dedicaríamos más a la familia, a los amigos y a vivir una vida como debiera ser y no estar asistiendo gente a la pobreza. Con 8 pesos no se come. Pero las grandes administradoras de la pobreza, las que tienen el bolsillo vacío, te puedo asegurar que esos 8 pesos multiplican los males. Me hiciste acordar, está para mucho lo que decís porque tocas muchas cuestiones también que tienen que ver con política y eso, pero me quedan algunas cuestiones a mí relacionadas a la diferencia, incluso psicológica, fisiológica, entre hombre y mujer, algo que planteaba Pilar Sordo, usted la debe conocer, que es psicóloga muy, muy famosa ahora. Ella dice que la mujer está preparada naturalmente para contener, distinto al hombre. Y creo que tiene que ver con eso, un poco lo planteaba hasta Cristina, ¿no? Esto de la gran madraza, esto de garantizarle a los chicos salud, la educación, criarlos, educarlos. Y también me hace acordar también de algo que planteaba Milagros Sala, que a nivel mediático siempre ha sido cuestionada Milagros Sala, pero esta es una mujer que vive en Jujuy, de muy chiquita, de bebé fue abandonada, digamos, ¿no? Y sí, se construyó de una manera con cuestiones muy adversas, pero ella comanda, ¿cómo decirle? Es dirigente de un movimiento, lidera un movimiento que se llama Tupac Amaru, ahí de Jujuy, y ha hecho maravillas, digamos, y es una mujer. Y yo por primera vez, cuando vi los videos de esas experiencias de construcción de viviendas, vi tantas mujeres haciendo la casa y después escuchábamos las entrevistas y era maravilloso lo que decían ellas al momento de construir la casa, que cuando nos entrevistan a nosotros y estamos construyendo la casa no decimos eso, porque la mujer enseguida piensa, no, porque la familia, los hijos, bueno, piensan en eso, en garantizar un lugar cálido, con amor, y lo construyen desde ese lugar. A mí me impresionó, digamos, mucho tiene que ver esto lo que decía, ¿no?, Pilar Sordo, con respecto al tema de que cómo está preparada la mujer ante la vida, ¿no? Sí, a nivel físico, la unión de los dos hemisferios es diferente entre el hombre y la mujer. El de la mujer es más fino y esto nos permite hacer varias cosas a la vez. No quiero con esto decir que estoy sintiendo re mal que es al lado tuyo. A nivel médico te puedo asegurar, entonces es por eso que la mujer podemos a su vez hacer muchas cosas a la vez y el hombre, por esa unión de ese puente entre un hemisferio y el otro, por ahí está más limitado porque es distinto. Entonces eso nos hace diferente también al hombre. Pero eso lo tenés que hablar con el creador que nos creó en este puente diferente. Voy a hacer la primera vista con Fátima, que hablamos seriamente esta Fátima. Pero es importante también destacar en realidad, como vos decías hace rato, ¿no? El papel del hombre al lado nuestro, como nuestro compañero, que muchas veces, muchas de nosotras no podríamos hacer lo que estamos haciendo si es que no tuviéramos a ellos, a lo mejor, de que nos están bancando, empujando, alentando para que sigamos adelante. Al menos en mi caso siempre fue así. Tengo hijos varones y la verdad de que... Y bueno, en el caso, hablamos en el caso particular mío, si bien yo tengo el papá de mis hijos y estamos separados, es el compañero que tengo atrás mío que me empuja, que me alienta, que él insistió en que yo tomara cargo este rol en el programa Bancos de Alimentos, y yo le decía, ¿vos te parece que voy a ser capaz? Sí, sí, vos lo vas a saber llevar bien. Y todo el tiempo y sentir eso, ¿no? El acompañamiento de esa persona que ha sido el papá de mis hijos, es el papá de mis hijos y ha sido mi compañero de vida, y ahora mi amigo en el camino de la solidaridad. Y entonces yo reivindico eso, ¿no? Gracias a un hombre estoy en este lugar. Mi hijo, también tengo un hijo varón, y bueno, hablábamos, ¿no?, del orgullo que siente la familia cuando nos reconocen o cuando tenemos estos agasajos, porque también es para ellos. Y si estamos bien desde el hogar, desde la familia, nosotros estamos bien para dar. Y al estar bien para dar, al dar recibimos el doble, entonces estamos mucho mejor. Y en un punto, yo a veces me siento medio como egoísta en esto, digo, doy esto pero recibo tanto. Entonces, y te empuja. Y esto de los agasajos, volviendo a la primera pregunta, es eso, te ayuda, es ese empujoncito que uno necesita para seguir, ¿no? Y bueno, es lindo. Cristian, quizás en relación a la política, si uno basta con mirar las fotos de los gabinetes, de los ministerios o de las fotos de los presidentes, y es mínima la presencia de mujeres, a veces es nula. Yo creo que también porque todo el rol de la mujer a lo largo de la historia ha sido, votamos más tarde, entramos a la universidad mucho después que los hombres ya tuvieran la posibilidad de estudiar, y todavía seguimos llevando como una prioridad el tema de la familia, del hogar, de la casa. Y muchas veces, conozco pero casos bien concretos, de chicas jóvenes que habiendo tenido la posibilidad de papeles muy importantes en empresas, muy importantes o en política, han decidido, han renunciado por la familia. Entonces esto hace que no haya tanto presencia en política. También a veces por esto de tener que llenar el cupo, a veces los cupos se llenan sin la profesionalidad de la mujer. Entonces no son a veces las mujeres las mejores representantes, porque hay que llenar espacios y también ahí no nos juega a favor. Entonces es un desafío que las mujeres nos capacitemos, que nos profesionalicemos, que estemos capacitadas para ocupar esos lugares y desde esos lugares poder ampliar todos estos horizontes que, como decía ella, la mujer tiene posibilidad de hacer. Tal cual, coincido al 100%, me parece que sí, es cierto eso. Y tenemos ejemplos también concretos de mujeres que pasan la historia, Eva Perón, Cristina Kirchner, coincidamos o no con lo que está haciendo la madre de esa, pero digo, la historia va a quedar como la primera mujer presidenta de este país. En Chile también, un país tan machista, ha sido Bachelet y posiblemente gane nuevamente si se presenta. En Brasil, con Dilma Rousseff, ¿es el apellido? Rousseff. Yo me viste que el tema de apellidos difíciles casi no sé. Pero bueno, acá las tenemos ustedes también, a todas las presentes, Chupamedia. Pero la verdad, las tenemos que son protagonistas, pero ustedes son protagonistas de algo que realmente la sociedad lo necesita, digamos, porque por algo están las organizaciones sociales de la sociedad civil que cumplen un papel donde el Estado no está presente, ¿sí? Y el Estado es gobernado por la mayoría de hombres, entonces hay cosas que se están trabajando. Sí, adelante. Yo escuchando ese nuevo pensaba que desde que la mujer puede votar y que la mujer tiene voz, y empezó a ser como nosotros hacemos silenciosamente un gran trabajo, pero nuestro trabajo molesta muchas veces. no molesta mal, ¿no? No es que a otros les molesta que nosotros estamos haciendo esto, pero es como que llega a decir, ay, mira, sí, ya puede. Es como que nosotros no estamos más, mucho más abajo del hombre. Es como que estamos iguales. Hoy no podemos decir que el hombre es mucho superior, muy superior a la mujer, y la mujer es inferior, sigue siendo la mujer de la casa. No. Hoy la mujer trabaja a la par del hombre. Las familias trabaja tanto el papá como la mamá, como decía Cristina, muchas veces la mamá es la cabeza de la familia. Entonces es como que la mujer no necesita estar en grandes cosas, ser nombrada siempre para hacer lo que tiene, lo que hace. Por ejemplo, nosotros, muchas nos conocen, nos somos conocidas ahora, que te pasa, yo, a mí me pasó por la vez, hermana, la vi en la tele, qué linda, la felicito, pero ¿por qué? Porque mi trabajo llegó a oídos de y tal, pero yo el trabajo lo hago hace un montón de años. Entonces, es como que uno va haciendo su trabajo y se va perfeccionando en el trabajo que va haciendo, gracias a la educación que uno puede recibir, o gracias a los valores que recibe de su familia, de sus padres. Entonces, es como que yo pienso que nosotros, ahora lo lindo que tenemos las mujeres es que no estamos a años luz del varón. Hoy muchas veces el varón depende de la mujer, porque la mujer mantiene la casa. Entonces es como que ahora estamos en un nivel más o menos iguales. Sí, en política es cierto, en política ellos nos ganan porque, como dice Teresa, se preparan. Nosotros nos preparamos para eso, porque lo que hacemos no hace falta que estemos tan preparadas. Y nosotros hablamos y le tapamos la boca a muchos de los varones que hablan. Esa es la verdad. ¿Por qué me miras así? No, chica. Pero aparte, nuestro trabajo molesta. En las esferas políticas somos molestos, porque somos el granito que, digamos, detecta la falla de ellos. Somos las mejores asistentes sociales. Qué linda frase, me encantó, en serio, me encantó. Pero que nosotros llegamos a lugares inhóspitos donde ellos no nos quieren caminar, no van a ir por una huella polvorienta. A la meseta Somoncura, donde hace 33 grados bajo cero en el invierno, no lo van a hacer. Nosotros sí, porque nos preocupa y quizás hasta nos quita el sueño el saber que hay una persona que no tiene un colchón, por ejemplo. Entonces, vos ahí, a partir de ahí, por ejemplo, en nuestro caso hacemos un relevamiento social. Si hay tercera edad, si tiene una suspensión, si hay discapacidad, todo eso. Y eso lo presentamos después. Y somos la voz, las manos, los pies de esa persona que no tiene la posibilidad ni el conocimiento de que hay instrumentos que hacen que su derecho se cumpla. Nosotros somos el artífice, el puente entre el uno y el otro. Entonces somos los mejores asistentes sociales, cuando ellos le están pagando muchísimo dinero a las asistentes sociales que ni te abren la puerta. Y pasan los hospitales, acá nomás pasa. Te niegan una cirugía, te niegan un medicamento, te niegan por no salir a abrir la puerta. ¿Qué está haciendo esa gente? Se supone que el asistente social que decidió estudiar esa carrera es porque tiene que tener una sensibilidad, porque es lo que la gente necesita, no la tiene, tiene armadura de piedra. Nosotros hoy, un caso de una abuela que a mí me parte el alma porque a mí no me la cuentan, yo la paso, una medicación, el PAMI rechazó dos veces ya el expediente. Hace 3 meses que está sin medicación. Un cáncer avanzado con metástasis en hígado. La medicación sale 100.000 pesos. La quiso comprar la familia. Sale 100.000 pesos. La medicación había reducido en un 70% la invasión en el hígado. Estamos de vuelta como en el principio por la falta de medicación. El PAMI te dice, el que te atiende te dice, no, el expediente fue rechazado. Y él te dice, ¿por qué? Yo llamé a Buenos Aires. Como tenemos un contacto ahí, me informa las 2 horas de que era porque el ANMAT, que es la auditora del PAMI, dice que si vos tenés metástasis de un colon avanzado, no te autorizan la medicación. Tanto cuesta decírselo para que el oncólogo pueda buscar una medicación alternativa que le salve la vida. Eso es ineficiencia. Y en eso estamos nosotros. Sí, ese es el granito de arena en la cual falla. Más que granitos, son muchos granitos de arena que hacen una montaña, creo yo, y que son situaciones muy complicadas. Chicas, se nos termina el tiempo, pero primero y fundamental, agradecerles la presencia y también invitarlas a ustedes a que en futuros programas podamos desarrollar las actividades de cada una. Si alguien tiene algo para comentar así en inmediato, hacemos una ronda de cositas para comentar, de actividades que vienen, y después ya ponemos de acuerdo para futuros programas que recuerden que van a ser todos los viernes este año de 19 a 21, para desarrollarlo con más profundidad. ¿Les parece? Así que si quieren, no sé, si quieren empezar Boli a alguna Pérez con alguna actividad, y después seguimos así por mí, así como ustedes quieran. No, no hay nada, bueno, seguimos con... Bueno, Fundación Manos que Ayudan, entre otras, entre diversas actividades, está trabajando en la campaña Todos por Mica, una niña de 5 años de Chicoleti que tiene una encefalopatía crónica no evolutiva asociada a un síndrome de West y que tiene que viajar a China. Nosotros actualmente ya tenemos juntado de $60,000 que se necesitan, $130,000, nos faltan $180,000. El 6 de abril tenemos un evento, un festival solidario en Cutralcó. Agradecemos a la municipalidad de allí que nos está acompañando. El 20 de abril va a haber una actividad en el Club San Martín, un encuentro futbolístico, un clásico Boca River femenino. Nos va a acompañar por ahora la figura que ha confirmado su presencia es Daniel El Indio Vega, que es para... el arquero que sacó de la B a River, y luego va a haber una cena, hay una capacidad para 5.000 personas, se van a subastar la camiseta de Boca y la de River, o sea que hay bastante para hacer ahí. Y el día 27 de abril vamos a cerrar en el Casino Magic con David Bolsoni, que se unió a la campaña, Gastón Bell, que también viene de Buenos Aires, Antonio Salvatori, un ex integrante de la voz que fue el que abrió la campaña de Mica, Tula Moya y las chicas como Locas Malas, y un fisioterapeuta de Mica que es de Centenario, Ahmed Samande, con su grupo coreográfico, Shadow. Y esperemos ahí, más las tapitas que terminé de juntar, poder cerrar la campaña. Sí, también nosotros como programa al tanto a través de Facebook, pero también ayudando a buscar los estados. Ya no vamos a organizar con ese tema que no, nada, bueno, mi situación no me permitió salir, no. Pero le voy a arrancar y colaborar en lo que podamos, ¿vale? Fátima. Sí, no, nosotros como hogar vamos a acompañar a la gente que el lunes hay una marcha alrededor de la cooperativa obrera por la tragedia que pasó. Estamos acompañando a las familias y bueno, como hogar, como familia que hoy murieron estos nenitos, vamos a acompañar, invitamos a quien nos quiera acompañar en la marcha de silencio el lunes entre las 19 y 19:30 en la cooperativa obrera. Estamos acompañando a los papás de Fedra y a sus primitos que fallecieron ahí. Ellos están armando una fundación en homenaje a su hija, va a ser un hogar como el nuestro. Entonces estamos trabajando junto con ellos, acompañándolos sobre todo. Entonces, el lunes vamos a estar presente como familia del hogar para acompañarlos. Bueno, invitar a quien nos quiera acompañar a esto, ¿no? ¿De dónde sale la marcha? Es alrededor de la cooperativa obrera. Ah. Calle Godoy y no sé las otras. Pero es alrededor de la cooperativa obrera. ¿A qué hora? Entre las 19 y 19:30. Bien, estaremos así como acompañados. Creo que hay un evento ese día, nosotros tenemos con mujeres también. Cris. Bueno, desde mi programa siempre hay para hacer. Es un programa que el tocar el hambre y la sensibilidad es un tema muy sensible, así que bueno, no, siempre trabajando, invitándolos los sábados de 10 a 13, que el depósito está abierto para todos aquellos que quieran donar o colaborar o ir a ayudar o ir a conocer solamente el programa y cómo es el manejo de Pehuen Bancos de Alimentos, invitados, y toda la semana trabajando y invitar a donantes. Muy bien, bueno, el sábado yo voy. Esperamos 1.000 kilos, está esperando para descargar. Voy a tratar de conseguir manos. Teresa. Bien, también Miguel Agallo también me acompaña entonces. Nosotros seguimos con el Banco Popular, el de microcrédito, siempre están los que quieren acercarse, basta consultar dónde está el banco más cercano para que les hagamos la referencia, pero en este momento quizás compartir la alegría de haber comenzado este lunes 18 la segunda, el Fines 2, que es el secundario de adultos que llevamos adelante en Barrio Progreso desde la fundación con el CEPEN 77, y comentar que bueno, este año es un grupo de 50 jóvenes y adultas y adultos que ya van a egresar a fin de año, es un secundario en 2 años. años y que estamos recibiendo, todos los días tenemos una lista de espera para primer año de 40 personas y todos los días recibimos 3, 4 personas que deambulan por la ciudad buscando dónde hacer su secundario. Entonces, sabemos que hay aulas de primer año que no se están abriendo, pedimos por favor, y esto queremos decirlo porque la gente está muy preocupada y hay gente que pierde trabajo en este momento, es una exigencia del secundario, por favor que las aulas convenientes, las organizaciones que queremos llevar adelante, que se permita, que las escuelas habiliten el fines 2 y el fines 1, es una excelente posibilidad, lo vemos en lo que estamos haciendo y bueno, convocar a que esto siga pasando en la ciudad. El proyecto está, lo que se necesita que haya una decisión de las direcciones de las escuelas, una decisión política de que se puedan abrir las aulas que están a la espera de que esto se abra. Hay ya entidades que están esperando el ok para empezar, pero en este momento no se habilitan los primeros años, de hacen 2 años, o sea, el primer año no se están abriendo. Dale, gracias Teresa. Y Sonia, yo escuchaba todo, pero lo mío es tan difícil para hablar que realmente lo que nosotros siempre decimos, que la ONG nosotros no queremos que siga sumando, y cada vez tenemos más víctimas. Entonces lo que tratamos que tomen conciencia que realmente lo que nosotros hacemos es para prevenir, no para que se siga sumando. Porque no, lo que no queremos es sumar más estrellas, lo que estamos haciendo es eso. Ayer, por ejemplo, tuvimos la actividad del peatón, que fue muy emotiva y muy contundente porque se acercaron muchos jóvenes y interesados por lo que nosotros hacemos. Y esto es muy valioso para nosotros. Y nosotros lo único que pedimos es que los ayuden cuando nosotros decimos, bueno, vamos a pintar una estrella, que participen, que estén. Queremos gente integrante que no sea víctima de tránsito. Porque es muy doloroso estar en este momento y seguir pintando estrellas y recibir gente y condenarlas, porque lamentablemente nosotros no somos contenidos, no tenemos un respaldo firme para que los contenga y poder ayudar a otras personas. Somos contenidos entre grupos de las mismas familias del dolor, así que nosotros hoy por hoy no tenemos un psicólogo, no tenemos alguien que los ampare para decir, bueno, no estamos preparados para esto, porque nadie está preparado para la muerte de un hijo. No se lo deseo ni al peor enemigo, porque realmente hoy por hoy estoy acá porque tengo mucha fuerza de la gente que me quiere, de amigos y chicas que están en este momento conmigo. Pero si no yo estuviera sola, no sé qué hubiese sido de mi vida, porque al ser única hija, al no tener más, es muy duro transitar por estas calles. Es muy duro y hay que aprender a vivir y hay que estar día a día y levantarse el día a día y salir a luchar. A mí, en el caso mío, como todos decían, tenemos la ayuda del marido, el respaldo. A mí me ha tocado hacer en este momento el respaldo de marido, madre, hija, todo. Porque realmente lo tengo, pero es como que él no acepta ni aceptará, dijo nunca, la muerte de su hija. Entonces, ¿qué hago? Hago una mochila más para seguir luchando. Hoy por hoy hago el sostén de casa con un sueldo mínimo porque realmente él no trabaja, no tiene ni un aporte económico tampoco. Estoy luchando para ver si realmente logramos tener un trabajo efectivo. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar en esto. No es fácil, desde ya no es fácil. Así que yo la escuchaba acá, es lindo dar, recibir. Pero lo mío es como que yo doy y a la vez lo mío es muy mínimo lo que recibo, porque el dolor que yo tengo y no se supera. Y a través de esto, lo de Pau me ha transitado mucho porque fuimos, ella me considera como una madre para ella. Y tengo unos mensajes muy lindos de ella. Y como le digo yo siempre a Cristian, no bajes, Cristian. Acá estamos y estaré siempre dando fuerza a todo el grupo que realmente me dijeron vas a ir. Lo pensé 2 veces y todos me dijeron, no, tenés que estar. Y Cristian me dijo, vamos, listo, acá yo. Aunque por dentro estoy destrozada, pero yo tengo que estar y demostrar que se puede vivir a través del dolor. Lo que sí que es muy difícil caminar. No se lo deseo a nadie. Y bueno, Cristian, tú sabes que en la calle me vas a ver con las remeritas y bueno, estamos en este momento muy escasos de remeras, por eso no tomamos remeras porque tuvimos un inconveniente que realmente me animo a decirlo porque yo me enfrenté, se mezclaron las cosas con una compañera del grupo y me bajaron línea del municipio, no me entregaron las remeras. Eran 20 remeras que pedí, no me las dieron porque se mezclaron las cosas. Ella eligió ser de un partido, el dolor no lo elegís ni las remeras que nosotros llevamos tampoco las elegimos. Así que eso es lo que quería aclarar, que cuando vos elegís una política, elegís porque vos querés. Pero donde nosotros estamos, en el grupo de Estrella Amarilla, no lo elegimos. Desgraciadamente somos víctimas del tránsito. Así que no me gustaría y no me gusta que se mezclen las cosas como se mezclaron. Así que hoy por hoy, bueno, yo pedí las remeras, estoy esperando una respuesta de las remeras, porque yo remera hoy no tengo. La que tengo la hice yo y la pagué yo para tenerla. Así que les debo la remera, en cualquier momento cuando las tenga se las voy a dar. Sí, sí, esa era la idea. Muchas gracias, Cristian, y bueno, fuerza, y acá estaremos acompañándote en todo. Sonia, muchísimas gracias a vos y gracias por tus palabras. Y es verdad lo que dice Sonia, ella me apuntaló en una situación muy crítica a mí. Y yo la verdad te agradezco públicamente porque fue así, es cierto, y lo, también Miguel me mandó varios mensajes y me llamó, y la verdad que me sentí muy contenida, y ustedes son un ejemplo de lucha porque transformaron el dolor en lucha, que es una situación muy difícil de hacer. Mirá que a mí no me pasó lo mismo que a tu hija con respecto a Pau, pero el dolor que yo siento, la tristeza que yo siento por la muerte de Pau, me imagino que se multiplica por miles de lo que ustedes sienten, porque la verdad que perder un hijo es... Si no lo pasás, pero te agradecemos tu fuerza y la verdad que es un honor que estés con nosotros. Gracias, Sonia. La primera vez. ¿Cris, iba a decir algo? Y sí, lo último, una invitación en esta pregunta de las actividades que hay. El lunes a las 18 en la calle Roca 444, se va a agasajar a través del marco del mes de la mujer a varias representantes de organizaciones, entidades, a varias mujeres, entre ellas va a estar Boli. Así que invitamos, este es un evento que organiza la Dirección de Organizaciones Intermedias del Municipio en conjunto con la Dirección de Culto. Y bueno, los invitamos porque es lindo cuando nos agasajan y sentimos el acompañamiento de la comunidad, porque es donde está apuntado nuestro trabajo y el reconocimiento que realmente nos interesa, ¿no? El de la comunidad. Si bien es bueno que a nivel político se nos convoque o se nos llame para esto, la comunidad es la que tiene que acompañar estos trabajos. Bueno, muchísimas gracias. Ya Daniel me está pidiendo, por favor, más que un bloque, fue un blocón lo que hicimos ahora. Vamos con un corte musical comercial. Agradecerle infinitamente a ustedes, las mujeres que pudieron charlar sobre estos temas tan importantes, y con el compromiso, y ustedes también, la idea de que en futuros programas puedan profundizar cada uno con ustedes las tareas que realizan. Estamos escuchando ya de fondo, Siguiendo a la Luna de los Cadillacs, y vámonos, Daniel.